garage for traffic. A diario, lleno de locos en moto, de corazón análogo. El lento andar del tiempo, cuando la urgencia era ridiculez, en un mundo pequeño, de cuatro cuadras enormes. Hicimos muy poco, ganamos mucho. Tal vez fue nuestra historia que nos dio sombra. Ganamos guerras, perdimos todo en ruletas y hasta en bolsas. Como el sol sobre una calle. Con su mano.